de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Nos preparamos entonces para conversar con Daniel Basaldúa, que ya se encuentra en línea con nosotros para conversar. Estimado Daniel, muy buenos días. Gracias por ponerte en contacto, por permitirnos volver a conversar contigo. Muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido. Buen día, buen día. Buen día a todos ahí. Gracias por llamarnos. Estimado Daniel, queremos que nos des tu palabra, que nos digas qué avances tuvieron en estos meses, qué está pasando, si es que esto no ha podido alterarse el rumbo que ya tenía de llevar a este joven Lucas Bustos a un juicio para el mes de noviembre, qué es lo que se está comentando, y que se mantenga en el encubrimiento y en la oscuridad el caso de tu hija lamentablemente asesinada en Capilla del Monte. Sí, sí, mirá, nosotros seguimos luchando. Mirá, creo que los mejores defensores que somos de Lucas Bustos es la familia, las abogadas. La verdad, estamos todos luchando para que esto no se le dé a juicio, pero es difícil, es todo ahí una maraña de cosas, y creo que el encubrimiento es grande y hay mucha gente ahí. Debe haber mucha gente poderosa, por supuesto, pero los mejores defensores de Lucas Bustos somos nosotros. Creo que habría que ayudarlo más del otro lado. Nosotros hacemos lo posible, pero bueno, está elevado a juicio todavía. Estamos esperando que ahí que se pida el juez, el último que queda. Vamos a ver qué dice. Daniel, yo creo que ya mucha gente no nos cabe duda de que en esta zona funciona una red de trata, de que funciona alguna especie de mafia que está encubierta por la policía, por la justicia. No nos cabe ninguna duda de eso, por todo lo que ha pasado con el caso de Cecilia y con otros casos sin esclarecerse. Hace pocos días estuvo desaparecida una joven en Capilla del Monte, que finalmente, afortunadamente, apareció con vida, pero de nuevo el miedo, el temor a pensar de que otra vez esté pasando lo mismo. Acá no hay justicia, se encubren a los verdaderos responsables, y estamos con el temor de que en cualquier momento se repita un suceso de esas características, y que esa mafia, esa gente que se manifiesta, que de alguna manera acabó con la vida de Cecilia, está todavía en el terreno, están en el territorio, en la zona, actuando seguramente. Sí, sí, yo no tengo dudas de eso, Yo denuncié desde un principio que el tema de trata. Yo creo que a Cecilia le quisieron hacer algo y se negó, por supuesto. Esto es así. La secuestran, la llevan a un lugar ahí. Hay miles de lugares donde las tienen, la hacen ejercer la prostitución y eso sigue estando en pie. Yo lo vengo denunciando desde un principio. Y por suerte apareció esta chica, que después no supe más nada, en qué condiciones, por qué la estaban buscando, pero bueno, por suerte está con vida, y ustedes no tienen que lamentar otro caso como el de mi hija, pero también yo me enteré de otros casos que hubo ahí en Capilla, y también hay una chica que se salvó de milagro, tuvo que escapar, se tuvo que ir. Pero bueno, el principal investigador de la causa de Cecilia está preso por violencia de género, violación de una menor, Ariel Zárate, y hay dos policías más, López, creo que no sé dónde anda, pidiendo médico, anda escapando como rata. Sabe que tiene que dar explicaciones, que fue otro de los investigadores del caso de Cecilia, y hay un comisario que la verdad que no me acuerdo, que también tiene denuncia por violencia. Todas esas joyitas son lo que estuvieron investigando ahí en Capilla del Monte, el caso de Cecilia, y por eso la fiscal no aparece. ¿Qué va a decir con la joya que tenía de investigadores? Ya está todo dicho. No sé por qué por qué no han hecho nada con esa mujer, que es alguien que tiene que estar a disposición de la gente, ¿viste? No, nosotros tenemos que estar peleando con la fiscal tiene que estar a disposición nuestra, y por lo menos tenía que haber investigado la línea de Mainardi, de Vivi Larrasta, de Falcón, que el famoso Niga, que nunca se lo investigó, ¿eh? Y Niga era el novio de Vivi Larrasta, era, o sea, muy cercano, se perdió el tipo, nunca más apareció, no lo investigaron, ahí no se investiga nada, olvídate. Daniel, para quienes pudimos estar en capilla preguntando sobre este tema, nos contaban de que, como en el relato del audio de la joven que nunca supimos qué pasó realmente, ella cuenta que a Cecilia la llevan en un auto blanco, y nos decían en Capilla del Monte que investigaciones de Capilla del Monte están en un auto blanco al día de hoy. Sí. No sé si es un Corsa, sí, sí, pero el mismo auto que señalaba, sí, claro, en ese audio. Tal cual, creo que sí que está el Corsa. Pero bueno, pero nunca se investigó eso, ¿eh? El audio, no sé cómo investigó la fiscal, todo habrá investigado por arriba, porque ahí tiene nombre, apellido, tiene celulares que puede que puede cotejar ahí dónde anduvieron, qué hicieron ese día. Mainardi lo llamó a Mesa, un amigo que tiene ahí a 3 cuadras de su casa, hay como 10 llamados el día ese de la fiesta famosa esa. Tampoco, no van a investigar, escúchame, esto es impune, es, nosotros qué querés que hagamos, nosotros, yo pido a gritos que por lo menos investigue otra gente, que la aparten a la fiscal, sin embargo, cero bolilla, nosotros realmente se movió un poquito más la causa cuando entraron los derechos humanos, los abogados ahí, y se movió un poquito más, pero... no te creas que le dieron mucha bolilla, ¿eh? Y bueno, y ahora lo elevó a juicio porque, obvio, faltaban testimoniales, había muchas cosas que faltaban, las policías que habían tomado declaración a Mainardi, que Mainardi se había quebrado, y vino el famoso auto blanco ese y se lo llevó, y eso no estaba en la causa, no se sabe cómo fue eso, por qué se lo llevan. Tenían que habérselo llevado y tenía que estar en la causa eso. No, eso no está. Bueno, esas chicas tenían que declarar y no las dejaron, por supuesto. Le voy a juicio. Ella estaba muy apurada en ese momento. Por otro lado, la gente de Capilla del Monte, sí, con quien uno puede conversar, nos dice que la familia de Lucas Bustos, una familia humildísima, sin condiciones, sí, ni siquiera de acceder a la justicia, ni de tener un abogado. No solo buscaron un perejil en el caso de Lucas Bustos, sino a una familia vulnerable a la que le están, y a un joven al que le están arruinando la vida. Y sí, calcularle que esto que le hicieron a Cecilia es cadena perpetua, no es joda, ¿eh? O sea que no lo van a meter. Lo que pasa es que esto siempre pasa lo mismo. Quizás dentro de 2 o 3 años, ¿viste?, lo condenan, después empiezan a decir, che, mirá que esto no es así, ¿eh? Esto lo metieron preso y no es lo lógico, y lo largan quizás, y después queda todo en foja cero, y los verdaderos culpables, como siempre, quedan libres. Eso es algo muy trillado en Argentina, ¿eh? Lo hacen mucho. Vos te acordás del caso de Dalmasa, que habían metido preso a un pintor, y creo que lo sacó la gente, porque si no, estaría preso todavía. Pero bueno, son cosas para encubrir. Sí, agarraron a una gente humilde, quizás, no sé si, creo que el hermano estaba preso también, y bueno, y la policía es así, ¿viste? Cuando está metida en algo, siempre para encubrir, agarra perejiles o agarra a los mismos delincuentes que tienen para trabajar con ellos, y los culpan. Es así, de simple, ¿eh? Vos sabés que está el caso de ¿cómo es? Reina, ahí en Capilla. Sí, creo. Jorge Reina, sí, Jorgito. Sí. Jorgito Reina, sí, que se negó y a seguir robando para ellos, y porque lo obligaban, por supuesto, y terminó ahorcado en la comisaría, que todavía la madre anda pidiendo justicia. Y así es la cosa, ¿viste? Ojalá que esto sea... una reflexión referencia para que no vuelva a pasar, y que la gente, yo lo que le digo es que a pesar de que no tienen medio ni nada, que salgan a protestar, que eso es importante, ¿viste? A ellos no les gusta que salgan a la calle, ¿viste? Esa es la lucha que tendría que tener la familia de Bustos. Sí, lamentablemente hay que decirlo, que si acá no hay justicia, esto va a volver a ocurrir. Si acá no se desmonta esta red que está funcionando, esta mafia, podemos enterarnos en cualquier momento de otra noticia de esas características. Estimado Daniel, usted se ha manifestado varias veces en Plaza de Mayo, sabemos que se han reunido con otras familiares víctimas de femicidio. ¿Qué se conversa sobre este tema? ¿Qué posibilidad de llevar este reclamo a una articulación mayor para generar mayor presión? Y nosotros ahí con las familias de víctimas de femicidios, lo que estamos pidiendo es una audiencia con Alberto Fernández. Hemos hablado con la ministra de Género ya. Estamos cerca, ojalá que nos dé la audiencia Alberto, para que nosotros les expresemos todo lo que está pasando, porque esto es para bien de todos, ¿no es cierto? Y lo que nosotros hacemos ahí es cada uno cuenta su caso, que hay muchos casos, es como un desahogo para la familia. Después se nombran todos los femicidios que ha habido en el año, que son ciento y pico, y vamos y entregamos una petición ahí a Alberto Fernández para que nos reciba, pero tenemos propuestas para hacer, ¿viste? No es que vamos por ir. La gente que realmente sufre todo esto sabe lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que, bueno, la parte política tendría que acompañar. Y no sé, lo que estoy pidiendo, una de las cosas que estoy pidiendo, es que se forme un grupo especial para investigar los femicidios, principalmente en estos pueblos que hacen lo que quieren ahí. Entonces, si va otra fuerza, no lo harían y no serían tan impunes. Eso estaría bueno, pero bueno, son propuestas que nosotros hacemos, ¿viste? Después que nos den cabida, vamos a ver, seguimos luchando igual para eso. Por supuesto, Daniel, esperemos, deseamos fuertemente que no bajen los brazos, que sigan llevando esto adelante. Y bueno, seguramente acá cuando usted hablamos de red de trata, de qué es lo que está funcionando, sí, de la complicidad de la policía y la fiscalía, evidentemente hablamos de gente muy poderosa, porque una fiscal no va a encubrir así nomás y no va a ser... Porque sí, digamos, para que una fiscal comprometa todo su prestigio y su autoridad moral, que hoy la tiene por el suelo, es porque realmente hay mucho poder detrás. Sí, sí, yo pienso lo mismo, Yo pienso lo mismo, pero bueno, quizás antes no se sabía estas cosas. Ahora cada vez, con las redes, con todas esas cosas, la parte comunicativa, uno tiene más lugares para expresar el rechazo que tenemos, y tendrían que darse cuenta los jueces ahora, que ahora no es tan fácil, ¿viste? Antes quizás vos nombrabas a un juez, yo me acuerdo, nombrabas a Paula Kell, uff, allá arriba estaba. Sin embargo, creo que ahora ha perdido mucho prestigio. Yo lo sé porque han mandado a reprimir ahí en Córdoba, donde están por hacer una ruta, y la gente le dice, ¿quién nos manda a reprimir? La que está con los femicidas, porque no investigan, no investigan, eso le han dicho. O sea, ya la gente empieza a expresarse de esa forma, y es bueno eso, ¿viste? Que sientan el rigor ellos. Por supuesto. No se quedan impunes. La fiscal mandó a reprimir y a desalojar a la gente del barrio Suncho Huayco cuando estaban ahí. Habían presentado un amparo que nunca fue, digamos, atendido. Ese amparo fue rechazado sin in limine, sin haber analizado, y sin embargo mandó a reprimir a la gente de Suncho Huayco. Es la misma fiscal Paula Kell. La misma fiscal, exacto. Yo me acuerdo de eso, por eso lo recuerdo ahora que vos me decís. El prestigio que tiene lo está tirando por la borda, seguramente no le debe interesar, le interesará más la parte económica y todo lo que hay ahí, pero bueno, en el medio hay gente que matan, ¿viste? Y ojalá que nunca le llegue a ellos, por favor, porque los quiero ver en ese zapato, a ver qué van a hacer. Ellos es una casta que, ¿viste? La parte política también está metida ahí, no es solo es política y judicial, y por supuesto policiales es el primer brazo que tienen ahí. Por supuesto, a la fiscal no va a encubrir a alguien si no es por una presión política. No, no va a encubrir a alguien por 2,000 pesos. Seguro que no, seguro que no. Y si no, se podía haber dado, viste, se aparta, que deje que investigue otro. Yo te digo, la fiscal no dejó investigar a la Policía Judicial de Córdoba. Investigaron los policías de Capilla del Monte, ahí lo de Cecilia, Eso creo que es grave, no estuvieron ahí y los hicieron ir ahí como turista a entrevistar gente nada más, pero no ejercieron ninguna presión por ninguno de los de ahí, a Mainardi lo dejaron 10 meses sin que declare. 10 meses, y en la casa de ese hombre hubo muestras ahí de cuando tiraron el luminol, dijo que era irrelevante. ¿Por qué? Porque no tienen cómo analizarla cuando hay muchos lugares donde se puede analizar eso. Eso es muy sospechoso. Y sin embargo, ¿viste? Ahí están. Esperemos que... igual yo tengo la esperanza de que si no es ahora, será en otro momento. Pero esto se va a investigar de verdad. Por supuesto, Daniel. Ellos son el poder y allá están, y la gente se está dando cuenta de esto, nos estamos dando cuenta todos y estamos perdiendo el miedo y lo estamos diciendo con firmeza. Estimado, ¿usted piensa venir a Capilla del Monte en los próximos días? ¿Van a realizar alguna actividad? ¿Hay algo planificado? Es muy probable, eso depende de las abogadas. Teníamos que viajar nosotros, pero todavía no sabemos cuándo. Igual cuando sepamos yo se los comunico, yo les aviso, pero vamos a viajar a Cosquín seguro, no sé si a Capilla, pero a Cosquín vamos a ir seguro, ahí a hacer un poquito de ruido, que nos escuchen un poco más. Daniel Basaldúa, estamos con ustedes, no nos cabe duda de que esto en algún momento va a encontrar una salida. Porque la gente se está dando cuenta y porque esta gran mentira, esta farsa que están queriendo montar, no la van a poder sostener por mucho tiempo. Es cuestión de no aflojar y de seguir, porque vamos a encontrar finalmente la verdad de lo que pasó con su hija y de lo que está pasando en nuestra zona. Sí, yo creo que sí, y yo me alegro por todos ustedes. Yo siempre, cuando estuve la última vez, les dije, no le tengan miedo. Yo estaba en la comisaría haciendo la nota, No le tengan miedo, son seres humanos como nosotros y se equivocan. Hay buenos y malos, pero no le tienen que tener miedo a la fuerza. La fuerza tiene que estar a disposición nuestra, no nosotros tenerle miedo porque vos vas a hacer algo y te pegan. Porque ahí mucha gente me lo dijo en Capilla, acá te pegan y después preguntan, ¿viste? Eso era antes, yo espero que ahora no suceda más y que realmente la gente es la que va a ser que cambie todo eso, y esa comisaría tenía que haber sido intervenida ya hace rato. Es que la gente pierde el miedo en la medida que lo vea usted manifestarse con esa claridad, y que ha sido este caso y ha sido el testimonio de su familia el que nos dejó a las claras lo que está pasando en Punilla. Y frente a la actitud que usted tiene como un padre que perdió a su hija, el resto, ¿qué miedo podemos tener viendo el coraje con el que usted se ha plantado en todas las circunstancias que fue necesario? Sí, yo ya a mi hija no la puedo recuperar más, ya lo dije muchas veces. Yo creo que la fuerza me la está dando ella. Creo que lo mínimo que ella merece es que se sepa quién le hizo lo que le pasó a ella, porque ahí se olvidan de una cosa: a ella la mataron, la ahorcaron, la violaron. Eso pasó. ¿Quién lo hizo? Para eso están ellos, para que investiguen, no para que investiguemos nosotros. Investigamos más nosotros que ellos, es increíble eso. Pero bueno, ya que ellos no lo hacen, vamos a seguir haciéndolo, pero no se olviden que hay seres humanos que matan. No es que, viste, yo dentro de un año me voy a encontrar con mi hija, que está como esta chica que apareció, por suerte. Mírenla ahora, no sé ni qué pasó, realmente no sé, sé que estaba perdido. Yo ya estaba preocupado realmente, porque es de Capilla del Monte. Cuando es de Capilla del Monte hay que tener cuidado, porque los asesinos de Cecilia siguen sueltos, y vas a ver que en algún momento las garras le van a aparecer de vuelta a esos hijos de puta, salvo que los metan presos. Daniel, le mandamos un gran abrazo y estamos atentos a la convocatoria que hagan cuando sea el momento indicado. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a avisar cuando andemos por ahí, Gracias a ustedes por difundirnos. Hasta luego. Hablamos con Daniel Basaldúa, padre de la joven víctima de femicidio, todavía no esclarecido.